ojitos de luna que entre las selvas dormía. Así la luz de tus ojos iluminaba mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mis noches infortunas, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches infortunas, iluminando mi cielo como un rayito claro de luz. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches infortunas,